Bienvenidos al Noticiero Popular en Radio Santana. En el 104.7 FM y por internet en radiosantaana.org en el KSXA. Hoy es el 30 de noviembre y les agradecemos el estar sintonizando el Noticiero Popular. Todo el equipo del Noticiero Popular. Queremos enviarles un cariñoso saludo, felicitaciones para todos los que cumplen años hoy o que es Día de su Santo o que celebran un momento importante en sus vidas. Y como todos los lunes, miércoles y viernes, aquí nos encontramos compartiendo lo que sucede en el mundo, en este país y en nuestros lugares de origen. Y como radio comunitaria, valoramos mucho todas sus contribuciones de lo que sucede en sus lugares de trabajo, en sus vecindarios, en sus pueblos, así como en las campañas que se llevan a cabo aquí en Santa Ana. ¿Cuáles son los logros? ¿Cuáles son los retos? Si están interesados en contactarnos, así como compartir alguna noticia dentro de nuestras comunidades, por favor comuníquense a Radio Santa Ana en el Facebook o directamente al 714-425-0487. Y ahora continuemos con las noticias del día de hoy. Y en Irán van más de 300 muertos en protestas desde septiembre. Las autoridades iraníes hicieron un balance de más de 300 muertos en las protestas ocurridas en el país desde mitad de septiembre, a raíz de la muerte en detención de Mahsa Amini, acusada de incumplir el rígido código vestimentario femenino. La muerte en detención el 16 de septiembre de Mahsa Amini, una joven kurda iraní de 22 años, suscitó una ola de manifestaciones primero en Teherán y luego en distintas provincias del país. Las movilizaciones fueron reprimidas por las fuerzas del orden. Y aquí hay una cita, no tengo las últimas estadísticas, pero creo que podemos haber tenido más de 300 mártires y personas muertas entre los mejores chicos de este país como resultado de este incidente, dijo refiriéndose a las fuerzas del orden y a los manifestantes el general Amirali Ahiyazad, comandante de las fuerzas aeroespaciales de los Guardianes de la Revolución. El ejército de élite de Irán, en un video divulgado por la agencia MIR. La cifra incluye a decenas de policías, soldados y milicianos muertos en enfrentamientos con manifestantes o asesinados, según las autoridades iraníes. Por su lado, la ONG Irán de Human Rights, de Derechos Humanos, con sede en Oslo, afirma, cito, que la represión de las protestas en Irán causó al menos 416 muertos. Esta cifra incluye a los muertos en la violencia desatada tras las protestas por la muerte de Amini y también a los fallecidos en los disturbios ocurridos en las provincias suroriental de Sistán, Baluchistán. Bueno, desde la Revolución Islámica de 1979, la ley impone a todas las mujeres cubrirse el cabello en público con un velo y llevar ropa discreta. La policía de la moral patrulla en las calles para verificar el cumplimiento de esta norma. Sin embargo, desde hace dos décadas, son cada vez más las mujeres que dejan lucir sus cabellos en Teherán, en otras grandes ciudades de Irán. Y en otras grandes ciudades de Irán, la muerte de Mahsa Amini causó una enorme indignación entre la población y los efectos se han hecho sentir incluso en el Mundial del Fútbol de Qatar, donde los jugadores de la selección iraní se negaron la semana pasada a cantar el himno nacional en el partido contra Inglaterra a modo de protesta. Este martes jugarán en Doha contra Estados Unidos para buscar el pase a octavos de final, en lo que se anuncia como un partido con una fuerte carga política. Y de su lado, la justicia iraní anunció la liberación de más de 1.100 detenidos tras la victoria del viernes de la selección iraní contra Gales. tras la orden del jefe del Poder Judicial, luego de la victoria del equipo nacional, 1.156 detenidos fueron liberados de las prisiones de 20 provincias del país, indicó este martes la agencia de la autoridad judicial Misan Online, que precisó que esa cifra incluye personas arrestadas durante las recientes protestas. El lunes, esa misma agencia había informado de 709 liberaciones. Y el volcán Mauna Loa entra en erupción por primera vez en 38 años. El Mauna Loa de Hawái, el volcán activo más grande del mundo, entró en erupción por primera vez desde 1984, informó ayer el Servicio Geológico de Estados Unidos. Si bien los flujos de lava están contenidos, la situación puede cambiar rápidamente, advirtió USGS, que es Servicios Geológicos de Estados Unidos. El volcán ha acumulado presión por años, se señala, tras reportar que la erupción era visible desde la localidad de Kona, en la costa oeste de la principal isla del archipiélago. Y amenaza a Estados Unidos con llevar al T-MEC el maíz transgénico. Esta nota de la jornada. Estados Unidos abrió la puerta a una nueva tensión comercial con México al anunciar que considera acudir al Tratado de América del Norte, el T-MEC, si no logra una solución favorable a la prohibición mexicana del uso de maíz transgénico a partir de enero de 2024. Así lo dio a conocer el secretario de Agricultura estadounidense, Tom Vilsack, luego de reunirse ayer por casi 2 horas con el presidente Andrés Manuel López Obrador en el Palacio Nacional. Antes del encuentro, en la conferencia mañanera, el mandatario había enfatizado que su gobierno mantendrá su política en esa materia. Y cito, no queremos maíz transgénico para consumo humano. No lo vamos a permitir. La polémica surgió tras el decreto emitido por López Obrador en diciembre de 2020, en el cual anunció la eliminación del maíz transgénico y del herbicida glifosato para 2024. Y bueno, hay una gran preocupación en la Casa Blanca. Los productores estadounidenses alegaron pérdidas multimillonarias por la decisión mexicana. Presionaron para que su gobierno actuara en el caso y perfilaron así la ruta de una posible nueva confrontación entre ambas naciones dentro del T-MEC. Un comunicado del Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó que durante el encuentro, Vilsack planteó a López Obrador y a altos funcionarios mexicanos las, cito, profundas preocupaciones de la Casa Blanca y los agricultores de su país por la mencionada medida. Y sin embargo, reconoció que ayer hubo avances en la discusión, como el énfasis del mandatario mexicano en la relevancia de las importaciones de maíz amarillo para la seguridad alimentaria de México, unos 17 millones de toneladas anuales que se usan solo para forraje. Aquí hay una cita, el decreto de eliminación gradual del presidente tiene el potencial para interrumpir sustancialmente el comercio, perjudicar a los agricultores en ambos lados de la frontera y aumentar significativamente los costos para los consumidores mexicanos, dijeron los funcionarios desde Washington. Afirmó que el cierre mexicano causaría, cito, pérdidas económicas masivas para la industria agrícola y representaría una carga injustificada para los productores estadounidenses de maíz. También subrayó que impactaría significativamente la relación comercial bilateral, que en 2021 alcanzó un valor récord de más de 63 mil millones de dólares. Vilsack también exhortó a la parte mexicana a encontrar soluciones aceptables al problema. Dijo, de lo contrario, el gobierno de Estados Unidos se vería obligado a considerar todas las opciones, incluida la adopción de medidas formales para hacer cumplir nuestros derechos legales en virtud del T-MEC. Y el representante del gobierno de Estados Unidos, Joe Biden, subrayó que la parte estadounidense ha buscado constantemente la cooperación y consulta con la administración mexicana para resolver esta diferencia. Estimó que en la reunión con López Obrador hubo algunos avances, pero advirtió, cito, ahora es el tiempo, se está acabando. Agregó que en el encuentro se habló, además, sobre un proceso potencial en el que los dos países, cito, pueden intercambiar información y entablar un diálogo para garantizar la seguridad de los productos biotecnológicos. Esperamos tener una propuesta del equipo de presidente pronto y evaluaremos de cerca. Si bien no tenemos una solución a la mano, continuaremos comprometiéndonos con México en este importante tema. López Obrador adelantó ante la prensa que seguramente el tema aparecería en el encuentro próximo y dijo, pero ya está claro, no queremos maíz transgénico para consumo humano, no lo vamos a permitir, esa es nuestra política y va a continuar así, pero hay formas de ponernos de acuerdo. Ante la pregunta sobre el maíz transgénico y el decreto de prohibición que preocupa a los estadounidenses, se evitó ahondar y solo se refirió a que será un tema que se toque en enero en la cumbre de líderes de América del Norte. Es en lo que vamos a trabajar, dicen. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y los hospitales pediátricos estatales sienten la tensión del virus respiratorio, el RSV. Los casos del virus respiratorio van en aumento y cada vez se atiende a más niños en las salas de emergencias. Esta nota de Los Angeles Times, el virus sincital respiratorio y otras enfermedades siguen estresando a los hospitales infantiles de California. A nivel nacional, las tasas de hospitalizaciones relacionadas con el RSV son excepcionalmente altas, según el doctor Teodoro Ruel, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de California, San Francisco. La tasa per cápita de este mes fue la más alta desde la temporada de resfriados y gripes de 2018, y dijo Ruel en un ayuntamiento, en una reunión reciente en la universidad. Y los hospitales pediátricos de California informan que están al límite. Santa Clara, el hospital de pediatría del condado más poblado del norte de California, informa un aumento agudo de pacientes. También el RSV está tomando emergencia en los cuartos con una capacidad en el Hospital de Niños de Los Ángeles. Estos aumentos en las ocupaciones de camas pediátricas son preocupantes, especialmente dado que todavía estamos a principios de la temporada típica de virus respiratorio, dijo el doctor Muntu Davis, oficial de salud del condado de Los Ángeles. Y en Orange County, los hospitales de Orange County también están observando un alto volumen de visitas a las salas emergencias. De acuerdo a la Agencia de Salud del Condado de Orange, en el Hospital de Niños, el Children's Hospital del Condado de Orange, aproximadamente 450 pacientes han sido vistos en las salas de emergencia cada día en la última semana y media y en noviembre primero, después de que el condado de Orange declaró una emergencia de salud relacionada a los casos de RSV. El hospital está reportando más de 400 pacientes al día en las salas de emergencia. Y aquí hay una cita: necesitamos seguir estando atentos para prevenir la rápida propagación de los virus de invierno, dijo la doctora Erika Pan, epidemióloga estatal, en un comunicado. Y cito, dice, como pediatra que se especializa en infecciones y como padre, es preocupante ver el aumento de RSV y la gripe en bebés, niños pequeños y nuestra población de ancianos. Es crucial que conozcamos los métodos de prevención, pero también cómo cuidar a nuestros seres queridos en el hogar y qué síntomas deben tener en cuenta para que los padres busquen atención para sus niños. Muchos de los que se infectan con RSV pueden recuperarse en casa. Los primeros síntomas en los niños pueden incluir goteo nasal, disminución del apetito y tos, que puede progresar a sibilancias, a silbidos. Los bebés menores de 6 meses casi siempre mostrarán irritabilidad, disminución de la actividad, disminución del apetito o apnea, que es respiración que se detiene y comienza. Los síntomas que pueden requerir atención médica incluyen deshidratación severa, respiración dificultosa, fiebre, particularmente niños pequeños o que excedan los 140 grados, dolores de pecho y tirones o drenajes de orejas. Para los bebés es una señal de advertencia, es no mojar el pañal durante 8 a 10 horas seguidas. Los funcionarios de salud dicen que la propagación de enfermedades respiratorias amenaza con exacerbar la presión sobre los sistemas de atención médica este otoño e invierno. La gripe ya está más activa que en años anteriores y el coronavirus puede estar recuperándose después de una pausa. Si bien el RSV, la gripa y el COVID, a veces denominada tripledemia, han aparecido en los titulares, no son las únicas enfermedades virales que circulan. En la Universidad de California en San Francisco, otros, incluidos como el metapneumovirus o MPV y la parainfluenza, está aumentando. Dado los riesgos que plantea la temporada de virus respiratorios, dicen las autoridades, es vital que los californianos se laven las manos con regularidad, se queden en casa cuando estén enfermos, se cubran la nariz y la boca al toser o estornudar y usen una máscara en entornos concurridos. Solo sepa que es una forma de proteger a su familia, proteger a su comunidad y proteger el lugar donde trabaja, dijo Ruel, sobre usar una máscara en interiores. Y si bien no existe una vacuna para el RSV, los refuerzos actualizados para COVID-19 y la vacuna contra la gripe pueden brindar cierta protección durante la temporada navideña. Y aquí hay una cita de PAN, dice, COVID-19 definitivamente está aumentando nuevamente. Las aguas residuales, la positividad de las pruebas, las tasas de casos informados están aumentando, tuiteó PAN recientemente. Y además dijo, de una temporada temprana de RSV y gripe, nuestros hospitales están sobrecargados. Obtenga su refuerzo y vacuna contra la gripe ahora. Y continuamos con noticias del COVID. El costo de la pandemia en los latinos mayores roba un tesoro a la comunidad. Los abuelos, a menudo clave para el éxito de una familia, se han visto muy afectados por el COVID. Esta nota de Los Angeles Times. El incesante número de muertes del COVID-19 le está robando a la comunidad latina lo que durante mucho tiempo se ha visto como un arma secreta detrás de su impresionante crecimiento y creciente prosperidad, los abuelos. Los hogares multigeneracionales han jugado un papel especialmente importante para ayudar a los latinos a medida que se han convertido en el grupo étnico más grande de California y el segundo más grande de la nación. Los latinos mayores, que tienen más probabilidad que el promedio de permanecer en la fuerza laboral después de la edad de jubilación, a menudo proporcionan un ingreso adicional al hogar compartido. E incluso cuando están jubilados, los abuelos brindan a sus familias el cuidado de niños, el transporte compartido, la cocina y otras ayudas que tanto se necesitan, lo que reduce los gastos para el hogar en general y libera a otros adultos para que trabajen más horas y ganen más. Pero los latinos de 55 años o más han muerto por COVID-19 a una tasa desproporcionadamente más alta que las personas blancas, afroamericanas y asiáticas, según los censos para el control y la prevención de enfermedades. De hecho, después de disfrutar durante mucho tiempo de una tasa de mortalidad general más baja que la población blanca, los latinos prácticamente perdieron esa ventaja en California y algunos otros estados debido en gran parte a las víctimas de la pandemia, según muestra de esta investigación. Y no es solo una pérdida de abuelos. COVID-19 afectó a tíos, tías, niños mayores y otras personas que habían desempeñado un papel vital para ayudar a los hogares latinos multigeneracionales, especialmente de bajos ingresos, a impulsarse hacia arriba. Si bien la muerte de personas mayores ha sido devastadora para todos los grupos de población, el efecto sobre los latinos de perder a estos queridos y vitales contribuyentes han causado un daño enorme y podría afectar a la comunidad emocional y económicamente en los años venideros. Y aquí hay una cita, dice, lo que vemos es un efecto dominó, dijo María Cádenas, directora ejecutiva de Ventures, una organización sin fines de lucro que ayuda a las familias latinas de clase trabajadora en la costa central de California. porque su impacto no es solo la falta de ingresos. Para los hogares latinos, la pérdida prematura de un abuelo a menudo significa, cito, de repente tienen que trabajar más, tienen que encontrar formas alternativas de cuidado de niños, formas alternativas de transporte al trabajo, dijo Cadenas. Estamos hablando de estabilidad económica y movilidad económica. Tobías Noboa es un taxista jubilado e inmigrante del Ecuador y era el patriarca de un hogar de 4 generaciones de 7 personas en Nueva York cuando el COVID entró en su hogar en abril de 2020 y en cuestión de semanas el canoso Tobías, siempre tan robusto, murió a los 82 años. Antes de eso, conducía, cocinaba, cuidaba a los niños, ayudaba a su esposa, dijo su nieta Siboné Noboa, de 40 años, trabajadora social, era una persona activa. Y Tobías desempeñó un papel de cuidador esencial en el hogar, cuidó de su esposa, postrada en la cama durante 62 años, Juana, cambiando pañales y administrándole inyecciones de insulina. También ayudó con la crianza diaria de sus 2 bisnietos, Lincoln, de 9 años, y el más joven, Shea, de 7 años. Desde el momento en que se levantaban, él les daba el desayuno, jugaron juntos a la pelota, desde el amanecer hasta el atardecer. Fueron literalmente inseparables, 2 guisantes en una vaina, dijo Siboné. Además del dolor emocional y la pena, la muerte de Tobías vació la estructura del hogar Noboa. Para cuidar a la enferma Juana, la madre de Siboné, Janet Noboa, ahora debe intensificar sus planes de jubilación desde su trabajo de conserje del hospital. Mi abuelo era enérgico, activo y trajo tanta calidez y amor a nuestras vidas, dijo Siboné. COVID cambió y se llevó todo eso. Y para las estructuras familiares muy unidas y de bajos ingresos, la pérdida de un abuelo o abuela puede ser particularmente devastadora, ya que, cito, dificulta que los hogares sigan progresando, dijo Arturo Bustamante, profesor de Política y Gestión de la Salud de la UCLA, de la UCLA, que ha estado estudiando los efectos de la pandemia en los latinos. Y dice, ahora COVID es otro factor que amenaza la seguridad económica. Las muertes por COVID-19, que ahora superan el millón en los Estados Unidos, afectaron a los latinos a una tasa más alta, en parte porque es más probable que trabajen en trabajos que no se pueden realizar de forma remota y a menudo tienen un mayor riesgo de exposición al coronavirus. Eso incluyó a los latinos mayores, quienes estadísticamente permanecen en la fuerza laboral más tiempo que la mayoría. Aproximadamente el 42% de los latinos mayores de 55 años trabajaban o buscan trabajo en 2021 en comparación con aproximadamente el 38% de todas las personas mayores de 55 años, según las oficinas de estadística laboral. Otros factores que hicieron que los adultos mayores latinos fueran más vulnerables a la pandemia incluyeron su mayor probabilidad de vivir en los mismos hogares multigeneracionales que durante mucho tiempo les habían beneficiado. Al analizar las cifras de la Oficina del Censo, el Centro Nacional de Investigación sobre Niños y Familias Hispanas encontró que el 15% de los niños latinos en Estados Unidos viven con los abuelos, en comparación con el 12% de todos los niños. A menudo los miembros más jóvenes del hogar han expuesto inadvertidamente a los mayores al virus, lo que parece ser el caso de los Noboa. Los latinos en el país, ilegalmente, a veces también carecen de una cobertura de salud adecuada, lo que impidió que muchos buscaran tratamiento para el COVID-19. La pandemia marcó un notable cambio de suerte para la comunidad. Antes del COVID-19, los latinos en los Estados Unidos eran admirados por su relativa salud y longevidad, a pesar de tener menos educación e ingresos anuales más bajos en promedio. En 2019, los adultos latinos de 65 años o más tuvieron una tasa de mortalidad general de un 28.7%, más baja que la de los adultos blancos. Pero en el primer año de la pandemia, esa ventaja se redujo a 10.5%, según una investigación de Marc García de la Universidad de Sicarus y Rogelio Sainz de la Universidad de Texas en San Antonio. En un artículo que está próximo a publicarse, García y Sainz escriben que la brecha en la tasa de mortalidad general de California para los latinos de 45 años o más, un 23% más baja que la del mismo grupo de edad de adultos blancos en 2019, desapareció por completo el año pasado. Queda por ver si la ventaja de la mortalidad latina en estados como California volverá, pero los académicos ven un daño irreparable causado por el exceso de muertes. Y aquí hay una cita de Alicia Riley, que es una socióloga y experta en estudios latinos y mortalidad de la Universidad de Santa Cruz de California. Dice, ya hay comienzos de daños duraderos para los más afectados por la mortalidad del COVID-19. Riley teme que el desgarro en las redes familiares y comunitarias latinas tengan graves consecuencias para la salud mental de los miembros sobrevivientes y retrase los avances que los latinos han logrado en educación e ingresos. Reinaldo Rosaldes, de 65 años, de Watsonville, California, era un trabajador esencial en una planta de distribución de suplementos para la salud en el condado de Santa Cruz. Él era el sostén principal de un hogar donde él y su esposa María vivían con dos de sus hijos adultos. La pareja tiene otros hijos y nietos que viven cerca. Ellos cuidaban a los niños los fines de semana y algunas noches entre semana, lo que permitía que los hijos adultos trabajaran más horas. Cuando Rosales dio positivo por COVID-19 en 2021, estaba tan enfermo con fiebre y dolores que tuvo que arrastrarse hasta el baño, recordó entre lágrimas su esposa durante 41 años. Y desde su muerte, María dijo que ahora cuida a sus nietos los fines de semana, pero eso puede volverse más difícil. Sin los ingresos de su marido, se ha visto obligada a buscar horas de trabajo adicionales para mantenerse. Y ella duda que alguien pueda cumplir con los múltiples roles de su difunto esposo. Era un hombre muy trabajador, dijo María. Y la Organización Mundial de la Salud rebautiza la viruela del simio como Mpox. La agencia dice que se podía ver el nombre original como discriminatorio. Esto es de la prensa asociada para Los Angeles Times. La Organización Mundial de la Salud ha cambiado el nombre de la viruela del simio como Mpox, citando preocupaciones de que el nombre original de la enfermedad de décadas podría interpretarse como discriminatorio y racista. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas dijo en un comunicado que la Mpox es un nombre preferido para la viruela del mono y dijo que ambos términos se usarían durante el próximo año, mientras que el anterior se elimina gradualmente. La OMS dijo que estaba preocupada por el lenguaje racista y estigmatizante que surgió después de que la viruela del mono se extendiera a más de 100 países. Dijo que numerosas personas y países pidieron a la organización, cito, que propusiera una forma para cambiar el nombre. En agosto, la OMS comenzó a consultar expertos. Se han identificado más de 80.000 casos en docenas de países que no habían informado previamente haber visto la enfermedad relacionada con la viruela. Hasta mayo no se sabía que la Mpox, una enfermedad que se cree que se origina en los animales, desencadenara grandes brotes más allá de África Central y Occidental. Fuera de África, casi todos los casos han sido en hombres homosexuales, bisexuales u otros hombres que tienen sexo con hombres. Los científicos creen que la enfermedad se propagó en los países occidentales a través del contacto sexual entre los asistentes a dos rabies en Bélgica y España. Los esfuerzos de vacunación en los países ricos, junto con las intervenciones de control específicas, en su mayoría han logrado controlar la enfermedad después de que alcanzó su punto máximo en el verano. En África, la enfermedad afecta principalmente a personas que están en contacto con animales infectados, como roedores y ardillas. La mayoría de las muertes relacionadas con la enfermedad se han producido en África, donde casi no había vacunas disponibles. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. Entra el sistón, canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Cuando la tarde languidece, renace en la sombra, y en la quietud los cafetales vuelven a sentir. El transistón, canción de amor de la vieja molienda, y en el letargo de la noche parece gemir. Una pena de amor y una tristeza lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa encantado la noche moliendo café. Y el caos reina mientras la huelga de la Universidad de California se extiende a su tercera semana. La gente está perdiendo la cabeza, dice un profesor sobre la incertidumbre. Esta nota de Los Angeles Times. Sanaí Tuli es estudiante de tercer año de UCLA y está preocupada porque le falta material que necesitará cuando tome su examen de admisión a la Facultad de Medicina. Y el profesor Dylan Rodríguez ha dejado de dar clases en la Universidad de California, Riverside, para apoyar a los huelguistas. Pero su colega de la Universidad de Berkeley, Christe Boeing, tomó la decisión opuesta para servir a sus estudiantes. La huelga de trabajadores académicos de educación superior más grande de la historia del país, donde participan asistentes de enseñanza, tutores, estudiantes de investigación, graduados y becarios, postdoctorados, entre entra en su tercera semana este lunes, lo que provocó una creciente ansiedad e incertidumbre sobre cómo manejar el trabajo más crítico al final del periodo este otoño. Trabajos finales, proyectos y exámenes, los empleados de la Universidad de California, representados por 4 unidades de negociación del United Auto Workers, del Sindicato de Trabajadores de Autos, dirigen sesiones de debates, realizan laboratorios, califican tareas, administran exámenes, realizan investigaciones y desempeñan otras funciones fundamentales que otorgan a la Universidad de California su reputación nacional de excelencia. Y aquí hay una cita, dice, la gente se está volviendo loca, dijo Kip Fulbeck, profesor de arte de la Universidad de California de Santa Bárbara, quien dijo que la huelga ha provocado el mayor tumulto que ha visto durante sus 3 décadas en la universidad, aparte de la pandemia, dice. Los profesores están atrapados entre tratar de servir a sus estudiantes, pero también respetar a los huelguistas. Los estudiantes están atrapados entre tratar de completar su trabajo y también apoyar a los estudiantes de posgrado. Nadie parece saber lo que está pasando. El sindicato exige aumentos salariales significativos para ayudar a los trabajadores a pagar viviendas en las áreas de alto costo donde se encuentran las mayorías de los campus de la Universidad de California, junto con más apoyo para el cuidado de niños, atención médica, transporte y estudiantes internacionales. La oferta de la Universidad de California no se acerca a satisfacer las demandas sindicales, pero los funcionarios dicen que han sido, cito, justas, razonables y sensibles a las prioridades del sindicato. Y las luchas locales en las juntas escolares no han terminado. A pesar de las derrotas en las urnas, los conservadores dicen que ahora tienen un libro de jugadas. Esta nota de Los Angeles Times, para los conservadores que se postulan para juntas escolares en California, cualquier sueño de una ola roja resultó ser un fracaso, ya que los candidatos republicanos, incluido un miembro de un grupo de extrema derecha, perdieron en la mayoría de las contiendas en todo el estado. Pero incluso algunas campañas fallidas obtuvieron suficientes votos para alimentar un sentido ya agudo de polarización política que alguna vez estuvo ausente de las carreras de las juntas escolares locales. Y los grupos conservadores creen que han encontrado un libro de jugadas para ganar más. En el condado de Orange, Kira Davis, editora gerente del blog político conservador Red State, está a punto de perder en la carrera por un puesto en la Junta Escolar del Distrito Escolar Unificado de Capistrano, pero obtuvo más de 9,000 votos o alrededor de 40%. Davis, quien criticó las lecciones sobre la raza y calificó el ser transgénero como, cito, una enfermedad social, acudió a Fox News la semana pasada y pidió, cito, un esfuerzo decidido y concertado para adueñarse de las juntas escolares de Estados Unidos. Los grupos conservadores como el Concilio de América y las Mamás por la Libertad reclutaron y endorsaron a docenas de candidatos a través del estado para ayudar en estas políticas. El American Council o el Consejo Americano se lanzó en 2020 con el objetivo de reclutar candidatos políticos con una visión bíblica del mundo y ya se está preparando para las próximas elecciones y considera que las casi 1,000 juntas escolares de California son una forma de obtener poder político en un lugar donde un republicano no ha ganado una carrera en todo el estado en 16 años. La mayoría de los 426,000 recaudados por la organización se destinaron a los candidatos a la Junta Escolar de California, dijo Tanner Divella, presidente y fundador, quien señaló que esas contiendas son más baratas que los cargos más altos. Divella dijo que cree que hay un camino para que los conservadores ganen las elecciones locales en un estado mayoritariamente demócrata como California. Y aquí hay una cita: si nuestro deseo como organización es influir en la cultura, influir en las cosas que estamos viendo en California que no nos gustan, dijo Divella, esto tiene un impacto mucho más directo e inmediato en las familias y los niños que hablar de 2024 en la Casa Blanca. Cuando se le preguntó cómo los padres de niños LGBTQ pueden sentirse seguros en distritos supervisados por juntas escolares cuyos miembros cuentan con el respaldo de grupos que critican abiertamente las políticas diseñadas para protegerlos, Divella, que no tiene hijos, señaló las leyes contra la discriminación, pero dijo que las juntas necesitan conservadores para ser, cito, más completos. No es mi deseo elegir individuos que discriminen a las personas en base a esas características, pero sí creo que existe un modelo bíblico para la sexualidad humana, dijo. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y gracias por enviarnos esta información. El alcalde de Santana, Vicente Sarmiento, se convierte en el tercer latino en 133 años en ser elegido para la Junta de Supervisores del Condado de Orange. Felicidades a Vicente Sarmiento. Sarmiento también se convierte en el primer supervisor del Condado de Santana desde 1948. Con más de 98% de los votos contados y un margen de más de 3,000 votos, el alcalde Vicente Sarmiento declaró la victoria ayer. Después de 15 años, Sarmiento finalmente trae representación latina al segundo distrito recién elegido por la Junta de Supervisores actual, que es casi 67% latino. El distrito incluye Anaheim, Tustin, Orange, Garden Grove y todo Santana. Sarmiento, dice esta nota, inspiró un amplio apoyo con su mensaje centrado en la comunidad de reducir la falta de vivienda, de crear vecindarios más seguros y de ayudar a las familias trabajadoras. Y aquí hay una cita, dice, realizamos una campaña honesta y positiva que respondía a los residentes del condado de Orange, no a los intereses especiales, dijo Sarmiento. También dijo, me siento profundamente honrado por la confianza de innumerables personas que apoyaron nuestra visión y nos ayudarán a escribir el próximo capítulo en la historia del condado de Orange. La histórica campaña del alcalde Sarmiento superó más de medio millón de dólares en anuncios negativos, llenos de hechos distorsionados, financiados por intereses especiales que planean dictar una vez más la composición de la Junta. Pero afortunadamente, la gente del segundo distrito del condado de Orange prefirió la esperanza al miedo, los hechos a las mentiras y los principios al dinero. En enero de 2007, el alcalde Sarmiento fue designado al Consejo Municipal de Santana para representar al distrito primero. Fue elegido formalmente como concejal del distrito 1 en noviembre de 2008, luego reelegido en noviembre de 2012 y en noviembre de 2016. En noviembre de 2020 fue alcalde electo de Santana. Y como alcalde, Vicente Sarmiento supervisó la adopción de una política pública histórica que incluye una comisión de supervisión de la policía, la estabilización de alquileres, una ordenanza de vivienda accesible agresiva, un fondo de defensa legal para inmigrantes y el pago de primas para trabajadores esenciales. Logró también todo esto mientras creaba un superávit de 40 millones, aumentaba las reservas fiscales de la ciudad y aseguraba una calificación crediticia AA y hacía que Santa Ana fuera reconocida como una de las ciudades más administradas de California. El alcalde Sarmiento actualmente se desempeña como director de la Autoridad de Transportes del Condado de Orange. Anteriormente se desempeñó como presidente de la Junta Directiva del Distrito de Agua del Condado de Orange y como vicepresidente de la Agencia de Corredor de Transporte y miembro de la Junta de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange. El alcalde Sarmiento es miembro de la Junta Directiva de Santa Ana Discovery Cube y ex miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos, el NALEO. El alcalde Sarmiento se graduó de la Universidad de California, Berkeley, con una licenciatura en Ciencias Económicas y recibió su doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de California de Los Ángeles, UCLA. Más recientemente, asistió a la Escuela de Gobierno Kennedy en la Universidad de Harvard y completó con éxito el programa de certificación para altos ejecutivos en el gobierno estatal y local. El alcalde Sarmiento y su familia han vivido en Santa Ana y sus alrededores y en el centro del condado de Orange desde 1965. Asistió a las escuelas primarias Jan Muir, Sierra y Willard Intermediate. El alcalde Sarmiento ahora vive en una casa histórica de 1929 en el vecindario de Sare View, a 3 cuadras de donde creció. Actualmente él y su esposa Eva, también abogada, son los principales propietarios de un despacho de abogados en Santa Ana. Tienen 3 hijos de quienes esperan que aprendan el valor del servicio público y la contribución a su comunidad. Gracias por enviarnos esta nota de Carlos Valenzuela, que trabajó en la campaña de Sarmiento para supervisor. This is a song that I wrote to my beloved Mexico. And it's a song in the form of a love letter. This is my way of saying, dear Mexico, I love you and I miss you. And I know I've been gone for a long time and I'm going back to you soon. And I know things are not the same way as they were when I left them. I know that your body is a little gray now. But hey, my hair is getting a little gray too. And my heart has been broken. And it has been put back together and broken again. Put back together and broken again. But I'm coming home to you soon, and when I do, we will help each other heal our wounds under the sun of your truth. This song is called Bajo el Sol. Llenito de historias. te las ofrezco toditas, todas, hoy que en la vida no sobra. Traigo debajo del brazo un libro llenito de historias buenas, malas, largas, cortas. Te las ofrezco toditas, gritan mi pena y mi gloria. Hoy te las canto toditas, todas, hoy que la vida nos sobra. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, la la la la la la la la. Quiero en mis ojos recuerdos que me hablen de tu querer, mares y valles de sobra y yo sin poderlos ver. Quiero en mi oído un susurro, vientos que vienen de Uxmal, cantos de aves al aire libres que no he podido escuchar. Bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad, bajo el sol de tu verdad. Tu verdad, la la la la la la la la. En noticias de inmigración, ¿qué decidirá la Corte Suprema sobre los arrestos de ICE y las deportaciones de inmigrantes? Esta nota de la opinión. La Corte Suprema deberá decidir si las prioridades de deportación del gobierno del presidente Joe Biden, enfocadas a personas con récord criminal, pueden aplicarse o deberá eliminar esa guía ordenada a oficiales de inmigración y control de aduanas, ICE. Una de las preguntas sobre la que jueces deberán decidir es si el Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, tiene la autoridad para delimitar las acciones contra inmigrantes indocumentados enfocadas en ciertas personas, pero considerando su historial, no solamente su estatus migratorio. Esa decisión fue cuestionada en una demanda por los estados de Texas y Luisiana, la cual fue confirmada por el Tribunal de Apelaciones para el Quinto Circuito. La administración Biden pidió a la Corte Suprema no suspender sus prioridades de deportación, pero en una decisión de 5-4, los jueces rechazaron esa moción, pero abrieron las puertas para que el gobierno federal presentara argumentos sobre el memorándum de septiembre de 2021. La demanda de los gobiernos republicanos argumenta que la administración Biden viola la ley federal al enfocarse en ciertos inmigrantes. La administración Biden debe responder y justificar tres preguntas. Si los estados tienen derecho a entablar su demanda, algo que el gobierno federal rechaza, al considerar que eso abrirá a cualquier demanda sobre las políticas federales. La segunda pregunta es si las reglas de deportación de ICE delineadas en el memorándum firmado por el secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas obedecen la ley de inmigración o no. Y la tercera pregunta es si el juez del Distrito de Texas, Drew Tripton, tenía el poder de suspender una orden de este tipo, algo que según el DHS sería poder de la Corte Suprema. La política de deportaciones de Biden busca evitar el castigo a inmigrantes indocumentados que no tienen récord criminal o hayan cometido alguna otra falta, por lo que los oficiales podrían evaluar si avanzan con un caso en particular o no, como parte del proceso discrecional. En noticias de inmigración, con vehículos militares, Texas busca repeler, entre comillas, a inmigrantes en la frontera. Esta nota de la prensa asociada. Texas desplegará vehículos militares blindados a lo largo de su frontera con México como parte de un plan para, cito, repeler a los inmigrantes que intenten ingresar de forma irregular a Estados Unidos, dijeron este lunes las autoridades del estado sureño. El anuncio surge cuando falta un mes para el fin de una medida sanitaria que bloquea el ingreso a Estados Unidos a quienes quisieran pedir asilo, lo que hace prever una llegada masiva de solicitantes que aguardan en México la ocasión de atravesar la frontera. El gobernador de Texas, el conservador Greg Abbott, ha adelantado que enfrentará esa situación como si se tratase de, cito, una invasión. Aquí hay una cita, dice, la Guardia Nacional está desplegando 10 vehículos blindados de transporte de personal M113 en la frontera sur de Texas y México, además de aumentar los vuelos de aeronaves y los esfuerzos de seguridad, dijo este lunes el Departamento Militar de Texas. Tras una consulta de la AFP, el viernes el portal de internet del diario de Texas Tribune adelantó parte de esta información. Bueno, aquí hay una cita, dice, estas acciones son parte de una estrategia más amplia para utilizar todas las herramientas disponibles para luchar contra el nivel récord de inmigración ilegal, agregó la entidad. La Guardia Nacional de Texas está tomando medidas sin precedentes para salvaguardar nuestra frontera y para repeler y hacer retroceder a los inmigrantes que intenten cruzar la frontera ilegalmente, se precisó. La migración de ciudadanos de distintas partes de América Latina hacia Estados Unidos a través de su frontera con México en busca de mejores condiciones de vida se ha desbordado en los últimos meses. Desde octubre de 2021 hasta fines de septiembre de 2022, las autoridades de Estados Unidos han interceptado 2.3 millones de migrantes en su frontera con México, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El republicano Abbott envió la semana pasada una carta al presidente Biden, el demócrata Biden, donde lo responsabiliza por llevar adelante una política de, cito, fronteras abiertas, que ha desencadenado, cito, una crisis sin precedentes de migración ilegal, dijo Abbott, con lo cual obliga a Texas a, cito, defenderse. Abbott ha ordenado al Departamento Militar de Texas y al Departamento de Seguridad Pública que utilicen todas sus estrategias para detener la crisis fronteriza equivalente, dice, cito, a una invasión de la frontera sur de Estados Unidos. Y marchan en Estados Unidos migrantes en defensa de la Cuarta Transformación. Esta nota de Jornada Sin Fronteras. Entre 2.000 y 5.000 migrantes mexicanos del sur de California se sumaron el domingo a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador para participar en una marcha y mitin que discurrió de forma paralela a la que se celebró del Monumento del Ángel de la Independencia al Zócalo. La convocatoria hermana desde Los Ángeles movilizó a la comunidad mexicana en los estados de Washington, Oregón, Texas, Illinois, Nueva York y California. Los hijos ausentes, migrantes mexicanos en un número cercano a los 3.000, partieron del Palacio Municipal de la Plaza Olvera, que por ser domingo estaba muy concurrida, ya que es el sitio donde una cuarentena de mexicanos fundaron Los Ángeles en septiembre de 1781. Y ahí está enclavada la iglesia de la Placita, la preferida para mítines de este tipo. Previo a la marcha en la Ciudad de México, el mandatario reiteró que sería una movilización masiva con el propósito de celebrar lo logrado en sus 4 años de gestión presidencial en un marco de alegría y de respeto. Y en Los Ángeles, cito, de nueva cuenta, tomamos las calles para respaldar al mandatario porque representa la causa que favorece al pueblo mexicano y por eso llevamos a cabo esta marcha que fue del Cabildo de la Ciudad a la Placita Olvera. Los propósitos y los objetivos de nuestra acción cívica fueron apoyar los cambios contenidos en el proceso de transformación y regeneración de México, popularmente conocidos como la Cuarta Transformación. Es decir, nos manifestamos porque apoyamos de forma plena la recuperación de nuestros derechos democráticos como ordena la Constitución. Esto aseguró Juan José Gutiérrez, líder histórico del movimiento migrante en Los Ángeles. Y bueno, Juan José Gutiérrez recordó que el gobierno del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y el Partido de Acción Nacional, el PAN, asumieron a los migrantes como mexicanos de segunda categoría. Dice, los marginaron y nos dejaron solos cuando más los necesitábamos, como en aquellos aciagos y dolorosos años en que sufrimos la ofensa mayor de la Proposición 187, impulsada por el gobernador Wilson, que negaba servicios públicos a los indocumentados. Y no solo eso, a los maestros y personal médico los facultó como miembros del Servicio de Inmigración para delatar a los paisanos sin documentos migratorios. El gobierno mexicano en ese tiempo no hizo nada de fondo en favor de nosotros. Ante esa orfandad, la comunidad se organizó, sacó el orgullo, la casta, se movilizó y dio una respuesta valiente y organizada para luchar contra esa vendaval racista y derrotarlo en las Cortes. Y a partir de ahí crecimos. Los paisanos sin documentos se hicieron residentes, los residentes ciudadanos, y ahora somos el 26% del padrón electoral de California y decidimos las elecciones. Esa misma fuerza es la que merecemos tener en México, aseguró Juan José Gutiérrez, líder del movimiento migrante en Los Ángeles. Y profesora indígena es ahora la líder magisterial en Oaxaca. Esta nota de la jornada. Eligen a la Mije Jenny Pérez, líder de la sección 22 del CENTE. Y a la pregunta a Jenny de qué significa para ella ser la primera mujer en dirigir la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Oaxaca. Y dice, para mí tiene un alto significado. Es una forma de honrar a las compañeras maestras que iniciaron la lucha magisterial en 1980 junto con los compañeros maestros. Lo veo como las semillas que ellos sembraron y que han ido germinando y dando sus frutos. Se han ido abriendo las puertas a la participación de las mujeres que somos la mayoría en el magisterio estatal y nacional. ¿Por qué se hizo usted maestra? Le pregunta en la entrevista de la jornada. ¿Cómo es que llegó a ser dirigente del magisterio estatal? Bueno, dice, ser maestra, dice Jenny, era mi sueño de niña. Mi papá fue maestro. Con él viví momentos inolvidables cuando prestó sus servicios. Las vivencias que tuve en la escuela durante mi infancia hicieron florecer en mí el amor a la docencia y logré ingresar al magisterio en el nivel de educación indígena. Y como profesora he vivido grandes experiencias. He trabajado en educación preescolar y primaria en diferentes comunidades de mi querida nación Ayuk. Y como maestra oaxaqueña, estoy agremiada en la sección 22. He participado activamente en las protestas social y magisterial, luchando por la educación, los derechos magisteriales y las causas sociales. Nunca pensé ser dirigente de nuestra sección 22. En esta ocasión se me brinda la confianza de representar al magisterio oaxaqueño y estoy segura de que con la ayuda de todos hemos de cumplir el servicio. ¿Y qué implica para usted, le preguntan, ser mujer e indígena y cómo impacta eso en su formación? Dice, como mujer, como trabajadora de la educación y como pueblo originario, tenemos diversos roles y funciones. Socialmente se nos estigmatiza a las mujeres, aunque somos los pilares del hogar, de la familia, del trabajo y de la lucha social. Ser mujer implica muchas responsabilidades. Ser mujer descendiente de un pueblo originario es una bendición y una oportunidad que la vida me brindó. Vivo, siento y pienso que todas las mujeres debemos tener las mismas oportunidades en la sociedad. Bueno, y aquí hay una pregunta. Dice, en 2006 usted fue detenida y torturada. ¿Por qué? Dice, la de 2006 fue una lucha histórica que dejó a su paso grandes experiencias, pero también grandes dolencias. Luchamos contra el tirano Ulises Ruiz Ortiz, entonces gobernador priista de Oaxaca, en condiciones muy difíciles. A pesar de ello, el pueblo oaxaqueño se sumó a la causa de la AP. En este episodio de lucha, fui detenida, torturada por el Estado y recluida en prisiones de máxima seguridad, como si fuera una delincuente. Me llevaron a la penitenciaría de Miahuatlán y posteriormente a la penitenciaría de Tepic, Nayarit, donde nos humillaron, nos desnudaron, nos cortaron la cabellera y nos amenazaron. Fue una amarga experiencia que en otro momento he de contar. Las detenciones no son la mía, provocaron en el magisterio el fervor de seguir luchando y exigiendo la caída del tirano que se decía gobernador. Bueno, y otra pregunta, ¿tiene usted una maestría en lingüística? ¿Cómo ve el futuro de la educación alternativa en Oaxaca? Y dice, hay que hacer realidad el plan para la transformación de la educación en Oaxaca, el PTEO. Es tarea de todos los trabajadores de la educación. Se trata de darle el valor debido a nuestra cultura, a nuestra lengua originaria, a nuestras creencias, tradiciones y saberes comunitarios como parte de la construcción curricular dentro del contexto local y regional. Y para ello es esencial que se apruebe la Ley Estatal de Educación con base en la iniciativa de ley que como movimiento proponemos. Se trata de velar por la educación al servicio del pueblo. Es un principio de lucha de nuestra sección 22. Como antecedente de nuestra lucha por la educación alternativa, tenemos el movimiento pedagógico, la marcha de la identidad étnica, el taller estatal de educación alternativa y los proyectos colectivos dentro del PTEO. Y otra pregunta que se le hace, dice, algunos maestros de base señalan que su elección se debe a los supuestos acercamientos con el gobernador electo. Y dice la respuesta, su servidora no ha tenido ningún acercamiento con el gobernador electo ni con el que se va. La base magisterial y los delegados que participaron en el 12º precongreso me brindaron la confianza porque no represento a ningún grupo o expresión política o social dentro del magisterio. Mi nombramiento se debe a procesos democráticos, haciendo valer nuestros usos y costumbres. Es resultado de la organización y autodeterminación que nos heredaron nuestros pueblos originarios. Me brindaron la confianza de prestar el servicio al magisterio, con la encomienda de hacerlo correcto y hacerlo bien. Nuestro movimiento es ajeno a toda filiación política. Los derechos se defienden sin importar quién gobierne. The sky is watching over you. El hijo del sol nació, que embrulló la curandera con trapos y hierbas, sobó la piel de ese niño mulato, que pluma su piel brotó, que pluma su piel brotó.